En la banquina, un lugar para detenerse a pensar a dónde vamos. Conducen Diego Vidal y Felipe Deslarmés. Todos los lunes, de 10 a 11, por FM 105.7. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé. Bien, estamos de vuelta en la banquina. Muy buenos días. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Con 10 grados de temperatura. Parece que estamos sin audio, ¿no? Ahí está. Ahí. ¿Me escuchás? Es perfecto. Bueno, estamos en La Banquina, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por la 10:57. Nuestras vías de comunicación son www.la1057.com.ar. Nuestro teléfono es 4724-3269. Vamos a hacer este resumen semanal que hacemos todos los lunes. Somos con un problemita de audio estamos ahora sí, ¿no? Somos Diego Vidal en la conducción, junto conmigo Felipe Deslarmés y Maxi Mationdacchio en la operación técnica. Estaba diciendo que hacía 10 grados de temperatura y... Se congeló el micrófono, por eso. Se congeló el micrófono, no había audio. No, yo que vengo recuperándome de la gripe la semana pasada. Y no, me llamó la atención. No, se vino el otoño con todo. Uno sale a caminar y están las calles llenas de hojas. En algún momento el clima se acomoda. Mañana seguro que es verano, pero bueno, hoy es otoño. Otoño es así. Sí, pero bueno, son las 10 y 3 minutos de la mañana. Vamos a hablar hoy de varios temas que sucedieron la semana pasada. Al final, bueno, el lunes pasado se nos había caído la comunicación, por algo llegamos a hablar con Roger Rodríguez, el periodista uruguayo de la revista Caras y Caretas, sobre el tratamiento de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o vulgarmente como se conoce, ley de amnistía para los delitos de violación a los derechos humanos durante la dictadura militar uruguaya, que el jueves pasado no pasó el filtro del Congreso y se cayó. Y lo más llamativo es que se cayó porque se negó a votarla un ex preso político, también víctima de tortura, Tupamaro, igual que el presidente Mujica, que no estuvo de acuerdo porque dijo que había sido dos veces rechazada su derogación, su anulación por parte de la ciudadanía en dos referéndum, y que en todo caso había que buscar de cómo derogarla. Ahora entra un conflicto serio con sus bases, el Frente Amplio, el presidente Mujica y un sector importante del gobierno uruguayo, ¿no? Sí, curiosamente una de las cosas que planteaban dentro del partido era como que había que tratar de mantener la unidad y como si este tema fuera posible o plausible de romper, de fracturar al partido. Nosotros hablábamos con Roger que, bueno, una de las cosas que le habíamos planteado desde acá era que no creíamos que cualquiera de los otros partidos fueran a defender los derechos humanos como podía así hacerlo el Frente Amplio. Y él, una de las cosas que nos señalaba es que, bueno, que no todos los integrantes del Partido Blanco y del Partido Colorado son todos fachos. Pero, bueno, podemos decir que tradicionalmente no se han esmerado en la defensa de los derechos humanos. Y es curioso porque en Uruguay uno de los temas que sigue pendiente es el tratamiento de qué pasa con quienes fueron asesinos, cómo se estructura la sociedad después de eso. Bueno, la Corte Suprema uruguaya lo había declarado inconstitucional, así que ahí entra en un terreno complicado. Totalmente. El gobierno uruguayo con ese tema de la ley. Recordemos que cuando la ley fue sancionada, fue durante el gobierno de la calle, ¿no? Del Partido Blanco, uh-huh. en un contexto complicado de presiones castrense, como sucedió aquí durante la década de los 80, con los alzamientos. Allá no llegó a haber alzamientos como los Cara Pintada, pero hubo varios amagues, muchas presiones, y al final, bueno, salió esta historieta. Y claro, ¿qué pasa? La ciudadanía uruguaya, ante el temor de lo que vio que pasó acá, con los alzamientos de Rico, de Zeineldin y compañía, votó con el miedo a que, bueno, nada, demos vuelta a la página, sigamos adelante. Hoy yo creo que la sociedad uruguaya piensa de otra manera, si bien en el último plebiscito durante la elección presidencial del año 2009 volvió a decir que no, yo creo que va a haber que revisar la situación. Pero bueno, es una cuestión de los uruguayos. Acá nosotros vamos por otro camino y hasta ahora demostramos que nos está yendo bien, haciendo justicia, ¿no? Vamos a ver también si no trae algún tipo de conflicto justamente con quienes pedimos de este lado que se aclaren algunos crímenes que estuvieron dentro del Plan Cóndor, ¿no? Es un tema que también nos queda pendiente respecto de esto. Bueno, vamos a ir una tanda antes de arrancar con el primer tema del día de hoy en La Banquina. Todos podemos ayudar, todos podemos ser parte. Homenaje a los pueblos originarios. Trae tu llave o cualquier elemento de bronce. Una escultura de 10 metros de alto, realizada íntegramente con el bronce que puedas acercar. Maestros, alumnos, vecinos, todos juntos en esta expresión artística ciudadana. Monumento a la mujer originaria. Una obra del artista Andrés Cerneri. Trae tu llave. Abrí la puerta hacia una nueva cultura. Acerca tu elemento de bronce a Rivadavia 3757. O llamanos al 4-830-0759 o 4-830-0715. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín en el año del Bicentenario Argentino. Bueno, volvemos a La Banquina. Este año 2011 es un año de fecha clave también para el mundo entero, ¿no es cierto? Se cumplen 10 años de el derribamiento de las Torres Gemelas, ¿no? De World Trade Center de Estados Unidos, Nueva York, con ese atentado que dejó a mucha gente, a toda, creo, la comunidad internacional atónita, ¿no? Porque nadie esperaba que sucediera algo así. Pero detrás de toda esta historia de las Torres Gemelas se han movido muchas otras historias, más allá de las víctimas y más allá de lo que sucedió luego con la invasión a Irak, con la Afganistán, ahora con la ejecución de Bin Laden, presentado como un acto de justicia cuando es un vil asesinato. Cuando no hay justicia hay asesinatos, punto. Totalmente. Argentina tenemos una chispa de esta situación que ha generado la caída de Torres Gemelas. Aquí hace varios años ya que se encuentra un ciudadano norteamericano, Kurt Sonnenfeld, pidiendo asilo político. Llama la atención, ¿no? Un ciudadano estadounidense pidiendo asilo político en Argentina. Porque Kurt, como integrante del FEMA, la Agencia de Información Gubernamental, que toma a su cargo el seguimiento de las catástrofes, los desastres naturales y no tan naturales que ocurren en los Estados Unidos, como camarógrafo tuvo a su cargo la documentación en imágenes del Ground Zero, ¿no? La zona que hoy quedó como testimonio de donde estaban las Torres Gemelas. Y a partir de entonces, y después de una acusación por un asesinato que no cometió, Kurt se transformó en un perseguido. Esto es una historia, realmente parece una historia de película si no tuviera toda esta cuestión atrás de la tragedia de una persona, de una familia. Hoy vamos a hablar con Paula Sonnenfeld, la esposa de Kurt, que va a ser un poco la intermediaria, porque Kurt todavía le cuesta, sobre todo en radio, hablar bien en español, y queremos que ella nos cuente hoy cuál es la situación de su esposo aquí en Argentina. ¿Qué tal? Buen día, Paula. Diego Vidal te habla. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá, bueno, no sé si escuchaste, estábamos un poco resumiendo lo mínimo que se puede resumir en 2-3 minutos de radio esta historia tan terrible, ¿no? Por la que está pasando Kur, la que está pasando tu familia también, ¿no es cierto? Me gustaría ver si vos podés ayudarme a que los oyentes, el que no lo conozca o el que lo conoce, se refresque un poco la historia de Kur, porque Kur trabajaba para el gobierno norteamericano, ¿no es cierto? Así es. Kurt fue, bueno, en el caso del World Trade Center, el único documentalista designado por el gobierno con acceso total, es decir, podía ingresar a cualquier parte del complejo. Ni bien las torres caen, Estados Unidos arma todo un cerco donde no permitía el ingreso a la prensa. Entonces él, por su trayectoria, por haber trabajado como vocero del gobierno en situaciones de catástrofe, haber entrenado al personal del FBI y otras agencias de cómo manejarse en caso de catástrofes con los medios y demás, es que con 10 años de experiencia para su gobierno le dan esta posición en World Trade Center. Lamentablemente, las cosas que Kurt ve y todo lo que va sucediendo desde el minuto 1 llevan a la conclusión de que Estados Unidos mínimamente tenía conocimiento del ataque y dejó que sucediera. En nuestro caso, todo lo que nosotros exponemos, hay pruebas. En el lado de Estados Unidos, así como las armas de destrucción masiva en Irak, el cierre de Guantánamo, esta última muerte de Osama Bin Laden, bueno, ya vemos que las pruebas faltan, ¿no? Sí, Paula, yo lo que quiero también hacer referencia a que tu marido Kurt era una persona de confianza de la agencia FEMA, o sea que, pero de repente después de eso que él vio, que él, eso que él documentó, y que empezó él mismo a sospechar de que las cosas no eran tan así como se estaba presentando oficialmente, pasó a ser el enemigo público número uno de Estados Unidos, casi a la misma altura de Bin Laden, porque incluso le armaron un crimen, ¿no? Es así, exactamente. Bueno, mi esposo, ahora si querés te cuento cuál fue su experiencia desde el primer momento en relación a World Trade Center, pero después de que sucede lo de World Trade Center, y él aún tenía todos los tapes en su poder con imágenes que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos tiene claro hasta el día de hoy exactamente qué es lo que hay, excepto porque nosotros las hemos ido liberando para su estudio. Entonces, bueno, en estas circunstancias, luego de un cuadro depresivo muy largo, al primero de año, digamos, en la madrugada del primero de año del 2002, Nancy, la primera esposa de Kurt, se suicida de un disparo único en la sien. Obviamente, si vamos a desglosar ese caso, bueno, Kurt fue totalmente sobreseído. Obviamente, las huellas digitales de Nancy estaban en el arma, Nancy tenía los residuos de pólvora, no había señales de lucha. Bueno, Kurt estaba en otra habitación. De hecho, Kurt la socorre porque la encuentra sin vida y llama al 911. Pero bueno, a pesar de que él haya sido sobreseído, bueno, sabemos que esto Estados Unidos mucho no le hace mella. Entonces, cuando en el 2003, estando ya Kurt en Argentina, iba a liberar por primera vez una cantidad de imágenes, es cuando vienen con una orden irrestricta de arresto a la puerta de la casa de mis padres a llevarse a Kurt por pedido de Estados Unidos. Y cuando nosotros, bueno, obviamente después del estado de shock y de todo lo que eso involucró, le pregunto al jefe del operativo, ¿por qué? Me dice que por homicidio. Y yo le digo, ¿de quién? Y me dice, de Nancy Campbell Sonnenfeld. ¿Cómo? Le digo, discúlpame, arriba yo tengo los papeles apostillados de la corte, la jueza, etcétera, etcétera, que Kurt fue sobreseído por la frondosa evidencia de suicidio e intentos de suicidio con la misma arma cuando Kurt ni siquiera estaba en la ciudad. Uh-huh. Entonces, ahí los escucho por detrás de mi pelea con el jefe del operativo que quería que firme y le haga de traductora a Kurt y un montón de cosas, y yo le digo que no. Los escucho a los otros y dicen, bueno, pero si ya tenemos todo listo para cargarlo en el avión esta noche. Otro le dice, sí, los protocolos están listos. Entonces ahí me doy cuenta que hasta esto no era una extradición común. Una extradición común, la persona que es extraditada se puede negar. Y aunque la persona accediera a ser extraditada, con suerte es un proceso de 6 meses. Uh-huh. Y obviamente Kurt no quería ser extraditado ante una causa armada y fraudulenta en Estados Unidos. Bueno, ahí empezó todo un proceso que que obviamente demandó que Kurt esté detenido 7 meses en Devoto, y el juez Rafecka fue quien lo liberó. Bueno, luego la corte también no accedió a su extradición. Estados Unidos insistió, volvió al doctor Rafecka. El doctor Rafecka vuelve a decir que no, vuelve a corte la extradición, y en este momento el caso está suspendido. Que el caso esté suspendido no indica que, ante intentos de Estados Unidos como el de hace unos meses, esto no esté vigente. Esto puede suceder. Y por otro lado, tenemos las rendiciones extraordinarias que le llama Estados Unidos, que es cuando entran a un país y sacan a una persona. Bueno, Obama acaba de anunciar que si ellos consideran que hay otro, entre comillas, extremista que es peligroso para la seguridad de ellos, ellos no van a dudar en entrar al país que sea a buscarlo. Ah, por supuesto. Lo hicieron con el presidente, el director del Fondo Monetario Internacional el otro día, que lo bajaron del avión de Air France, cuando con uno está en un avión de bandera, uno está en el territorio de ese país. O sea que evidentemente lo que estás contando es que Kerr está en un riesgo de que mañana se le antoje y se lo lleven de la pestaña de medio de la calle Florida. Claro, acá la ventaja que tenemos es que al él tener un refugio provisorio y tener el apoyo de todos los organismos de derechos humanos, porque te puedo nombrar, y me voy a olvidar de repente, no sé, te puedo decir el CELS, el CERPAG, abuelas, madres, todos han hecho amicus para presentar en la corte, un montón de cosas. Pero eso no te libra de esas cosas que vos decís, no te libra de ser un mira y me alcance, que lo sacaron también de su país y supuestamente se resistió en el avión de regreso, y lo asesinaron, obviamente. Ese tipo de cosas siempre están, y siempre está el acoso de Estados Unidos, ¿no? No te voy a decir todos los días, pero una vez por semana, cada 15 días, te das cuenta que están. ¿Y qué puedes hacer? Llamas al patrullero, y hasta que baje el patrullero, por ahí ya se fueron. A veces les han pedido los papeles del vehículo. A veces son señores que son argentinos y que dicen que, nada, que estaban acá, que pararon para tomar una gaseosa, cosas muy extrañas. Sí, hemos vivido con custodia las 24 horas, con personal de civil a donde fuéramos. Pero bueno, nosotros tenemos dos nenas que son mellizas, tienen 5 años, y que tienen que tener también una vida un poquito más normal. Por eso pedimos el asilo definitivo, que es la única figura con la cual creemos Estados Unidos, por sus pactos, que sabemos que muchos no los respetan, pero por la posición también que tiene Argentina respecto de Estados Unidos, creemos que llevarse un asilado sería mucho más peligroso, tendría mucha más prensa. Entonces, bueno, por eso es que pedimos y hemos hecho ya varias campañas de firmas para que los ciudadanos comunes expresen su decisión a los jueces, tanto de la corte, de que quieren que Kurt se quede en Argentina. No ha pasado nunca, es un proceso que no se hizo así, que se conozca en la historia, pero bueno, también estamos hablando de un caso que involucra mínimamente en Estados Unidos 3.000 muertes con la caída de las torres, y que implica el inicio de una guerra, por falsos pretextos, que trajo en Medio Oriente más de 1 millón de vidas cegadas. Sí. Entonces nos parece que, bueno, más allá de que nosotros querramos preservar nuestra unidad familiar y la salud de Scarlett y Natalia, es muy importante que el testimonio de Kurt se siga conociendo. Paula, te habla Felipe Deslarmes, buenos días. Buenos días, Felipe. Contame, necesito hacer dos cositas. Una es, si ustedes tienen el material seguro, cuidado, y si lo tienen en Argentina. Sí. El material, si bien no lo tenemos en casa, está copiado, y de hecho ahora está haciendo Italia, junto con Francia, para estrenar el 11 de septiembre, un documental mostrando el caso de Kurt y mostrando el material. Siempre que hemos podido hemos dado el material a distintos periodistas, pero tampoco, excepto que venga la BBC, como vino una vez ofreciendo comprar absolutamente todos los derechos, claro, y que entonces perdíamos potestad sobre mostrar las imágenes, no hay muchos que en definitiva se animen a tratar el caso en profundidad. Ha habido periodistas en distintos espectros, desde Telefe en su momento sacó en el noticiero, lo cual es muy importante, 11 minutos. Wow. En otro momento, Rolando Graña hizo un programa especial cuando yo estaba embarazada de Scarlett y Natalia y me quisieron secuestrar. Supongo que en realidad querían abducirlo a Kurt, no a mí. Pero bueno, yo estuve involucrada con mi embarazo ese momento, en esa circunstancia. El material está resguardado porque en el material hay cosas importantísimas, más allá del testimonio de Kurt, de cómo ellos dicen que a la prensa se le excluye porque es una gigantesca escena de un crimen, y sin embargo las primeras imágenes de Kurt son de ellos removiendo todo, y Kurt sigue esto con cámara, y llevan las estructuras de las torres a Fishkill Island, que es un basural donde juntaron todo lo que era metal y lo vendieron para su destrucción como chatarra a China, cuando esto se debía preservar para estudios posteriores. O quizás querían que directamente no se preserve nada. Que no se preserve. Después está la experiencia de Kurt de llegar y encontrar con que en Nueva York había toda una cuestión armada, perfecta, y cuando Kurt empieza a averiguar, ellos le dicen, no, estamos aquí desde el día 10. Entonces, ¿y por qué están? Y ya con bases de operaciones y demás. Y dicen, no, porque vamos a hacer el simulacro de un ataque terrorista el día 12. Y estaban, bueno, con todo montado, la base de operación, todo, todo, todo, absolutamente. A medida que van pasando los días, en determinado momento, ingresan a un lugar único donde no había bajado ningún rescatista. Son ellos los primeros. Tienen que bajar a través de túneles, pasadizos creados en los escombros, y llegan a la aduana. La aduana no es como nuestra aduana, es un órgano completamente militarizado, y bueno, tenían una bóveda gigante con el producto de los secuestros, material sensible de todo tipo, armas, documentos, muchísimas cosas. Obviamente ven la puerta de la bóveda después de pasar varios, lo que eran varios controles de seguridad antes de que las torres se cayeran, y cuando se van acercando a la bóveda ven que la puerta estaba entreabierta. Y alumbran con las linternas, esperando que si había sobrevivientes, estuvieran en esa parte que estaba absolutamente intacta. La bóveda estaba vacía, y ese ya fue uno de los primeros comentarios de Kurt a los rescatistas. ¡Wow! ¿En qué momento se vació esto? Pero en un lugar de enormes proporciones, que se necesitaban varios camiones, uh-huh, obviamente personal especializado por la clase de material, y esto estaba totalmente limpio. Obviamente se tuvo que vaciar antes de los ataques, pero los reportes oficiales dicen que allí estaba contenido material, que lo perdieron, que era insalvable, los casos que ahora se iban a perder. Pero también en reportes que tenemos de la misma aduana, luego cuando necesitaron condenar a una banda por narcotráfico y lavado de dinero, ¡ey! Mágicamente esta evidencia que se había desmaterializado y se había perdido, aparece. Bueno, realmente escucharte y además leer el libro que ustedes publicaron con toda esta historia, El Perseguido, realmente uno se da cuenta que cuando cree que Hollywood inventa, creo que no inventa, tiene buenos guionistas. Hollywood y el principal guionista del estado de estas películas es el gobierno norteamericano, porque realmente lo que está contando uno piensa que parece ficción, pero lamentablemente no lo es, y nos pone un poco los pelos de punta a todo decir, bueno, ¿en qué planeta estamos viviendo? Una pregunta más, y vamos a mantenernos en contacto, Paula, con ustedes, porque la historia merece seguir siendo contada y profundizándose, y que la gente sepa mucho más, ¿no? Cuanto más sepa la sociedad de lo que lo rodea, sabe a qué atenerse, ¿no es cierto? Contame, ¿cómo vivió todo este cuento, esta historia del asesinato, del ajusticiamiento de Bin Laden? Bueno, en realidad, para nosotros fue una noticia extraña. Y es lo que nosotros con Kurt le llamamos la evolución de la mentira en la muerte de Osama. A ver, nos dijeron que la casa en la que se escondió costó $1,000,000. Esto es falso. Uh-huh. Osama Bin Laden estaba armado y respondió al ataque. Esa fue la primera versión, que es falsa. Usó una de sus esposas como escudo humano. Se resistió y por eso fue eliminado. El cuerpo se arrojó al mar siguiendo el rito islámico. El rito islámico dice que el cuerpo debe ir a la tierra. Ningún país aceptó recibir el cuerpo. No se muestran las fotos porque son muy gráficas, pero se mostraron fotos fuertes de otras víctimas. Uh-huh. Se mostró el cuando colgaron a Saddam Hussein. Sí, claro. De ahí dicen que sí es él porque compararon el ADN con una muestra robada, no confiscada, de masa encefálica tomada por los servicios norteamericanos de la hermana de Osama, que falleció en un hospital, que igual tenía 53 hermanos, o sea que en realidad puede ser un primo, si este ADN realmente existe. Uh-huh. La conclusión nuestra, y Kurt puso en su sitio, en el perseguido.net, imágenes del armado, de las fotos y demás. La muerte de Osama es tan cierta, como dijimos, las armas de destrucción masiva en Irak, como el cierre de Guantánamo, como el cese de fuego en Medio Oriente que nos prometió el presidente de Estados Unidos, cierto como la invasión a Libia por razones humanitarias, y es tan cierto como el reporte oficial sobre el 11 de septiembre. La muerte de Kennedy estuvo mejor armada, mejor coreografiada, nos llevó unos años descifrarla. Y pensando en qué época se hizo, ¿no? Claro, Osama tenía problemas de salud y hay reportes oficiales, personalidades que acreditan que murió en el 2003. Bin Laden tenía insuficiencia renal y tenía que hacerse diálisis al menos dos veces por día. Y no se encontraron equipos de diálisis en esta supuesta propiedad. Y bueno, el problema fue el que cabeció las balas, dicen algunos, ¿no? Bueno, Paula, yo te agradezco mucho la comunicación, esperamos mantenernos en contacto. Quienes quieran meterse más en el tema, habías comentado que tenés un sitio, sí, el perseguido.net. Nos pueden mandar mails, pueden bajar el formulario de firmas y ahí está la dirección a dónde acercarlo. Pero bueno, en agosto vamos a hacer otra campaña, nos reuniremos en el obelisco, en algún lugar significativo. Y bueno, para que la gente también lo conozca, Kurt, y vea que es una persona normal, no es un super agente de Estados Unidos, sí. Que somos una familia como cualquier otra y en circunstancias vulnerables mucho más que otras familias. Y cómo la mentira puede destruir la vida de una persona inocente, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias Paula, un abrazo para vos y para Kurt y seguimos en contacto, como te dije. Gracias a ustedes y gracias por escucharnos. No es porque gracias. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Bueno, una comunicación fuertísima. No, sí, muy fuerte. Realmente a mí me dejó pensando muchas cosas y con muchas más ganas de seguir hablando. Recomiendo El Perseguido. Un libro de Editorial Planeta. Un libro de Editorial Planeta de Kurt Sonnenfeld. Hay que ver si está todavía, si no está agotado, pero... Si no, en la web se puede bajar. Hay varios sitios que han subido el libro para descargarlo gratuitamente. Sí, así que si no, www.elperseguido.net. Ahí está toda la información de esta historia que creo que si la filmaran sería más increíble, ¿no? Todavía que esto. Es todo un tema, porque no solamente hablamos de el poder que tiene un imperio sobre el resto del mundo, sino el tema de la mentira, el carácter humanitario, cómo detrás de un carácter humanitario pueden hacer absolutamente cualquier cosa, desde matar, secuestrar, meterse. Digo, ella misma cuenta que tenían un avión listo para llevárselo esa misma noche. ¿De qué estamos a ver? ¿Un secuestro en otro país? Uh-huh. Realmente me quedé espantado porque está diciendo, está bien, tal vez suena muy naif de mi parte, pero los servicios se están manejando con total libertad en todo nuestro país. Hace muy poquito tuvimos este conflicto cuando quisieron ingresar armamento y drogas no declaradas en un avión militar estadounidense. O sea que no me extraña nada de que estos muchachos crean que todavía por acá se pueden pasear libremente y hacer lo que quieren, que no hay soberanía. Y me parece que ya esa historia de las relaciones carnales quedaron... Tienen que empezar a entender, ¿no?, que el mundo está cambiando y que esto no va más. Vamos a seguir con el programa. Vamos un poco de humor, a ver si extendemos un poco la mañana, Maxi, porque a mí me dejó bastante perplejo. Sí, para aquellos igual que sienten algún tipo de añoralgias de las tierras de uno, le vamos a mandar añoralgias de Lelutia. Primera.

Vamos a hacer un sorteo. Un sorteo. Hay que acordarse que la pregunta es ¿cuál fue la primera película argentina nominada al Oscar? Bueno, estamos en la sesión internacional de En la Banquina. Son las 10:39. Tenemos 5 horas de diferencia con España aproximadamente. Escuchábamos recién Los de Atrás Vienes Conmigo de Calle 13. Uh-huh. ¿Por qué habíamos elegido este tema? Porque justamente a mí me inspiró mucho esto que está pasando en España, ¿no? Esto que la semana pasada comenzó con un pequeño acampe, hoy son más de 60 ciudades en España, algunas ciudades en Italia, Francia, Alemania, aquí en Buenos Aires también se hizo algo simbólico también, en Portugal, pero sobre todo en España, que ahora los llaman los indignados, pero en realidad también se los conoce como los 15M, por el 15 de mayo, que fue cuando comenzó esta protesta masiva de jóvenes en España reclamando cambios políticos, económicos y sociales reales, ¿no? También ellos, por eso llaman democracia real ya. Yo les mandé un Twitter a más de uno de ellos reclamándole que corrijan eso de democracia real con mayúscula, porque parece democracia monárquica. Yo uh-huh. creo que uno de los problemas también que tienen que resolver es sacarse de encima esa manga de vagos que con corona viven a expensa del Estado. Porque yo veo que los recortes que plantean de los ajustes en España no tocan un centavo de la plata que va a la corona española, lo cual es una cosa tan anacrónica, sí. Ya me parece, en la historia del mundo, que exista monarquía, ¿no? Sí, igual para nosotros es muy difícil de entender, hay una cuestión cultural muy importante. No nos olvidemos que España hoy todavía es casi una especie de... No está bien parches, digamos, pero sí es como un montón de comunidades que se han decidido unir y para muchos culturalmente el reinado funciona como una especie de... espacio que les permite encontrarse, que les da cierta continuidad política. No estoy de acuerdo en absoluto con la monarquía, creo que deberían intentar hacer, deberían un intento por pasarse a lo que es una república, pero bueno, digo, para nosotros, digo, tengo algunos amigos españoles y la verdad es que ellos, yo les he preguntado varias veces cómo viven esto de tener un rey y si no les parece un tanto extraño. Sí, no, esto es un tema, pero yo vamos a aprovechar a ver si nos podemos comunicar con Ernesto de Kaiser, periodista argentino radicado hace tiempo ya en España, para que, a ver, nos haga un pequeño panorama de cómo está la situación hoy de estos jóvenes españoles que han decidido salir a reclamar por su futuro. ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, ¿cómo te va? Diego Vidal te habla del programa La Banquina. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, nada, estábamos acá charlando con Felipe del Arme sobre esta situación, ¿no? Que empezó el día 15 de mayo y que se ha extendido por España y por Europa, que es este fenómeno de los jóvenes salir a reclamar, como te digo yo, su futuro, ¿no? ¿Cuál es la raíz real de este tema? Porque esto no aparece justamente el 15 de mayo. Bueno, la verdad es que la noticia hoy es el terremoto electoral en las elecciones municipales y autonómicas que han habido en España en el día de ayer domingo, donde el Partido Socialista ha sufrido una derrota catastrófica a manos del Partido Popular, y de alguna manera pues ha habido una revuelta, lo que yo decía que es una revuelta en las urnas, que es paralela a la revuelta en las calles, o por lo menos en la Puerta del Sol. Quiero decir que hay dos frentes allí que son muy importantes y que están determinando la situación económico, social y política en España, y es por un lado el movimiento de los jóvenes y por otro lado la pérdida de 1,5 millones de votos de votantes socialistas que han abandonado al gobierno de Rodríguez Zapatero, le han castigado, y unos 500,000 más que ha avanzado el PP, el Partido Popular. Y esta es un poco la conmoción que hay hoy. Los jóvenes han dicho que bueno, van a seguir manifestándose. Hay que ver este movimiento como un movimiento muy incipiente, uh-huh. un movimiento que ya veremos a dónde apunta, pero que las razones por las cuales este movimiento se ha puesto en marcha, en mi opinión, van a seguir vigentes durante mucho tiempo en España, porque la crisis económica y social es tremenda. En cierto modo evoca a la Argentina de los años finales de los 90... 2001, ¿no? Y 2001, es decir, una moneda, en el caso de Argentina, vinculada al dólar en un tipo de cambio fijo, inamovible, y en el caso de España en particular y de toda la eurozona, al euro. Entonces, esto exige, claro, políticas de estabilización y de austeridad que están provocando una mayor depresión económica, y por lo tanto las reivindicaciones de los jóvenes están ahí sobre la mesa. Estamos hablando de una tasa de paro de 45% en el caso de los jóvenes. La media de paro en España es el 21,2%, son casi 5 millones de parados, 4.910.000 parados. Y además, las perspectivas son largos años de estancamiento, porque las políticas de control del déficit público que se exigen en la eurozona para mantener el euro, pues son muy, muy duras. Y bueno, y esta es la situación. Por lo tanto, ese movimiento tiene un recorrido, no sabemos cuál va a ser todavía, es un movimiento al margen de los partidos, pero lo que hoy os decía era que al mismo tiempo en las urnas hay 1.5 millones de votantes socialistas en el año 2007 que han decidido ayer castigar al Partido Socialista, no votar por el Partido Socialista, quedarse en casa, votar por el PP, votar por otras alternativas políticas. Ahora, llama la atención, ¿no? Porque el Partido Popular también tiene su cuota de responsabilidad de todo esto que le pasa hoy a España, ¿no? O sea, no es solamente Zapatero, no vamos a cargar las tintas solamente Zapatero, sino que hay... Bueno, la burbuja, digamos, aquí ha habido una burbuja espectacular, es decir, digamos, ha habido una situación milagrosa como la que vivió Argentina en la época de Menem, si se puede hacer el paralelismo, que consiste en que los tipos de interés bajaron en el año 2002 por las necesidades de Alemania, que es, digamos, el país central de la eurozona, de la unión monetaria, del euro. Alemania vivía una recesión, había pasado por una gran burbuja tecnológica, las familias alemanas estaban muy endeudadas, pero en la tradición de la política económica alemana, el gobierno alemán no quería en aquel momento, en el año 2002, impulsar la economía mediante el estímulo fiscal, es decir, el gasto público. Entonces el Banco Central Europeo decidió bajar los tipos, bajaron los tipos de interés al 2%, que fue una bajada espectacular, y como contrapartida de esa bajada de tipos se creó una burbuja especulativa en España en torno a la vivienda, al crédito y a la bolsa. Los bancos alemanes vinieron a las costas españolas, a Alicante, a Mallorca, a la Costa del Sol, financiaron la compra de viviendas, jubilados de todos los países de Europa vinieron a España para gozar del buen tiempo y de las playas españolas, consiguieron unas financiaciones de compra de viviendas a tipo de interés bajos, y se produjo un gran endeudamiento de las familias españolas, que también empezaron a invertir en compra de viviendas, que es una tradición en España. España, no sé si lo sabéis, es uno de los países donde la propiedad de viviendas está más extendida en la población. Existe una tradición ya secular de que la digamos, el ahorro por definición es lo que se llama el ladrillo, y nunca baja de precio, los valores siempre suben. Toda esta fábula alimentó la burbuja de los años, a partir del año 2002, y empezó ya con el Partido Popular, José María Aznar, y del ministro de Economía, Rodrigo Rato. Ellos decían en aquella época, fijaos, ¿no? Decía, bueno, ¿y qué problema hay si España construye tantas viviendas como Alemania, Italia y el Reino Unido juntos? ¿Cuál es el problema si hay una demanda? Bueno, al cabo del tiempo, lo que tenemos es prácticamente 1.5 millones de viviendas residenciales sin vender. Tenemos una industria de la construcción completamente paralizada, ya, y básicamente una gran mano de obra extranjera que ocupaba la industria de la construcción, despedida. Hasta ahora eso ha funcionado como un cierto colchón, porque las tasas de paro indican, por ejemplo, en el primer trimestre del 2011, que el paro afecta al 19% de los españoles, pero afecta al 31% de los inmigrantes. Y la mano de obra fundamental en la industria de la construcción, en la industria de la vivienda residencial, eran extranjeros. Entonces, digamos, toda la situación se ha venido abajo, y en ese contexto la respuesta de la Unión Monetaria, de sobre todo Alemania, con el apoyo de Francia, es, bueno, pues los países que han asignado mal sus recursos, los países han gastado mucho, pues tienen que pagar la factura. Ahora, la verdad de la historia es que España no es un país donde la deuda pública sea muy importante. Para que os deis una idea, la media en la eurozona de la deuda pública es el 80% del Producto Interior Bruto. Pues en España, después de la crisis espectacular que hemos tenido, es decir, después de la subida de las prestaciones por desempleo, de la caída de la recaudación fiscal, estamos en el 60%. La deuda pública representa el 60% del Producto Interior Bruto, 20 puntos por debajo de la media de la eurozona. ¿Cuál es el problema entonces? Pues la deuda privada. La familia, los bancos, las empresas se han endeudado de manera espectacular con el crédito barato, que es una historia que los argentinos pueden evocar y porque ha sido recurrente en la historia económica argentina. Seguro. Bueno, Ernesto, yo te agradezco mucho, te dejamos tranquilo porque estás en medio de un almuerzo y vamos a mantener el contacto. Su saldo es... Bueno, se cayó la comunicación, a ver si después podemos engancharlo de vuelta, pero bueno, el panorama que nos presentaba Ernesto Keix, el periodista argentino del Diario Público de España, es que los muchachos no han visto cómo venía la bocha, como dicen en mi barrio, y ahora se encuentran como nos encontramos nosotros en el año 2001, como diría el gran Tato Bores, en bolas y a los gritos. Tenemos hablábamos con el periodista Ernesto Kaiser y una de las cosas que hacía mención era la relación con el 2001. Tenemos en nuestras pastillas de la memoria, las que permanentemente estamos ofreciendo en nuestro programa, la cobertura que hacían en España sobre lo que pasamos acá en el 2001. ¿Vamos a escucharla? En medio de un clima de crisis social sin precedentes, numerosos comercios han sido saqueados mientras la policía ha reforzado la vigilancia en torno a los pequeños y grandes supermercados. La mayoría de los asaltos se produjeron en el cinturón urbano de Buenos Aires, donde se sitúan los mayores índices de pobreza y marginalidad, aunque también hubo ataques en Entre Ríos. Los incidentes más graves se registraron en Córdoba, ciudad en la que grupos de manifestantes causaron serios destrozos en la sede del gobierno municipal. Yo le digo al gobierno que pare con las medidas que está tomando. Al ministro Cavalos, es un desastre lo que está haciendo, que se fije la gente cómo está sufriendo. Aunque el presidente de la Rúa señaló que los saqueos no son por hambre, ha ordenado la puesta en marcha de un plan de emergencia alimentaria para distribuir alimentos entre los más necesitados. La televisión de todo el mundo mostró hoy la crisis social de Argentina. Canales alemanes, españoles y la CNN en su transmisión en inglés plantearon que la devaluación, la dolarización y el default son todas alternativas posibles. Lo único seguro, dicen, es que no hay solución rápida para la crisis económica argentina. Las imágenes de decenas de supermercados saqueados recorrieron el planeta. El descontento social se ha volcado a las calles en Argentina, pero no en las marchas que se han visto en los últimos dos años. Este miércoles y ya en la noche del martes, muchos argentinos desocupados han asaltado comercios en distintas partes del país buscando comida. La economía es la mayor preocupación en Argentina. El país vive un clima de violencia social como no se conocía hace años. A las limitaciones para sacar dinero de los bancos y a las protestas de los funcionarios se unen ahora los saqueos de los comercios. Centenares de personas, mujeres y niños, sobre todo, asaltan los supermercados para conseguir alimentos. El presidente de la Rúa dice que de momento no declarará el estado de sitio. Bueno, la verdad que da un poquito de escozor acordarse de ese tipo de cosas, pero es importante recordarlas, tenerlas en cuenta. ¿El helicóptero zapatero? Sí. Bueno, justo, ¿sabes qué? Salió en estos días un chiste de Nick en el diario La Nación, donde lo tenían a Duhalde con una vincha española y decían que eso, justamente, que si Zapatero tenía un helicóptero, ya Duhalde se estaba preparando para dar su discurso y entonces aparecía en el dibujito Duhalde que decía el que depositó euros recibirá euros. Sí. ¿No? Un espanto. Sí, es un espanto porque realmente se está hablando de jóvenes que no tienen futuro y no sabe qué va a pasar con su vida y bueno, es una situación... El, complicada y ya me da, yo me veo venir mucha gente para acá. El tema es que no tienen... Acordate, yo los veo venir a trabajar. Digo, acá, lo cual para mí no hay ningún problema. Y el tema es, me parece que el no tener futuro es una decisión política, porque lo hemos visto acá. Uh-huh. Digo, en el 2001 muchas familias lloraban que sus hijos se iban a España a buscar una solución, algo que me parece que excelentemente deja presentado en una película como Luna de Avellaneda, Juan José Campanella. Uh-huh. Y me parece como el cine refleja muchos espacios y muchas situaciones desde el arte, se representa situaciones que se están viviendo en forma permanente. Vamos a incorporar ahora a Gabriel Condrón, que es un director de cine. ¿Cómo te va, Gabriel? Lo tenemos en el teléfono. Hola, ¿qué tal? Buen día, Felipe. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te va? Estábamos hablando un poco del cine, de la relación política, de cómo esto se representa en el cine, la relación política en Argentina, en España, en distintos lugares del mundo, de cómo esto se ve en el arte. Y una de las cosas que habíamos planteado hoy como consigna para entregar entradas de cine para Inca y Primer Plano era cuál fue la primera película argentina nominada al Oscar. Vamos a pedirte que nos reveles eso. Bueno, la primera película nominada al Oscar fue Dios se lo pague, dirigida por Luis César Amadori, con Zully Moreno y Arturo de Córdoba. Se estrenó en 1948, fueron cuando se empezaron a nominar, después El ladrón de bicicleta, el Oscar empezó a tener de nominar la mejor película extranjera, que hasta ese momento no existía el premio. Así que bueno, la primera película es Dios se lo pague, dirigida por Luis César Amadori, que abrió el primer festival de cine de Mar del Plata en el año 48. Una hermosura de película, ¿no? Dios se lo pague es lo que le decían a los mendigos cuando le daban una limosna en aquella época. Uh-huh. Y Luis César Amadori la vio en el teatro, hecha por Mario Sofici, le gustó y la llevó a la taquilla, y fue una de las películas más taquilleras. Bueno, obviamente se estrenó en Estados Unidos también, se estrenó en México, y fue uno de los grandes éxitos de aquel segundo gobierno de Perón, donde el cine empezaba a ser una industria que podía competir con el cine americano, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con nuestra soberanía, un poco lo que estabas hablando vos de Luna Avellaneda, ¿no? Exacto. Quienes hayan contestado esta pregunta bien, tienen entradas para Espacio Cinca de todo el país. Les cuento que también tienen entradas para Arte Cinema. Hoy dan Revolución, El cruce de los Andes, y Los Marcianos, la película de Anna Katz con Franchella. Uh-huh. Y también pueden ir a pueden tener entradas para ir al Espacio Inca, el Teatro La Máscara, a ver El último hombre de Marcelo Res o Tanque Papi de Rubén Plantaneo. Bien. Cuesta decir los nombres, chicos. No hay problema. Y bueno, en el Gomontan, Revolución, Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, la película de Mariano Con y Gastón Duprat, los directores del Hombre de al Lado. Vienen por el oro, vienen por todo, y El gato desaparece, la película de Sorín. Y Primer Plano, tenemos el estreno para el jueves, que pueden ir a buscar las entradas para el jueves, de la película El dedo, que es una comedia negra ambientada en Córdoba, en el primer año de regreso a la democracia. El director es Sergio Teudal, y está protagonizada por Fabián Vena, Gabriel Goiti, Martín Sittel y Mariana Brice. Bueno, como vemos, el cine nacional está de pie, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, la verdad, Diego, y al que habla Gabriel, a mí me llama la atención eso que vos decías, no me llama la atención, sino que me retrotrae eso que estábamos hablando del Dios se lo pague como primera película en Argentina nominada al Oscar. Hubo una injusticia con la historia de esa película porque nunca se ha mencionado tan claramente esa nominación para un galardón que se considera el más importante del mundo. Nunca se reivindicó el lugar que merecía esa película. Siempre se habla de la película de la historia oficial y la historia oficial, y entonces se olvida, ¿no? Toda una real historia del cine argentino que viene mucho más atrás, ¿no? De cuando se toma como una política de Estado hacer cine nacional, ¿no? Sí, a mí me abrís algo que tiene que ver con mi carrera y con el cine nacional, que ya me lo preguntaron cuando estrené mi última película. Esto tiene que ver también con un modelo de crítica de cine de los 90. Uh-huh. En los 90, cuando se lo llama el nuevo cine argentino, que es un cine fantástico, el que hace Caetano, Bruno Estañaro, Lucrecia Martel, Paul, es un cine fantástico, no le estoy pegando para nada a mis compañeros directores. Lo que estoy diciendo, que estos críticos de Nación y Clarín, cuando ponen el nuevo cine argentino, en realidad lo que están diciendo es que el cine argentino no existe, el viejo, uh-huh. o que el anterior es viejo. Dejemos de verlo, entremos a los 90, entremos al primer mundo, vayamos al nuevo cine argentino. Por eso hubo mucha oposición en ese momento al mal llamado nuevo cine argentino. Lo que aparecieron fueron nuevos directores de un gran cine argentino que estuvo mucho más de pie en aquellas décadas. Seguro. Y que tenemos que tratar de volver a tomarlo. Pero bueno, hoy la gente ha cambiado y ya no lee tanto a estos críticos que también han dejado alguna que otra película afuera, que es sí. el que decís vos, Diego. Sí, dudosamente, por lo menos cuestionable esa opinión. Sí, aparte atacan personalmente, ¿viste? Sí, yo claro. cuando leí las críticas de mi película eran agresiones a mí. No, yo quería saber realmente qué estaba mal para un crítico la película. A mí no me molesta que un crítico diga que la película es buena o es mala o que tiene tal error o tal otro. Sí, claro. Es bueno uno que uno se encuentre con la crítica. De hecho, yo me encuentro con un espectador que me dice, vi tu película, me gustó, pero tal cosa no me gustó, pero tal otra. Y uno escucha y toma en cuenta las cosas. Ahora, si directamente van a decir, esta es buena o es mala, como hicieron con los Martín Fierro de anoche, estamos muertos. Sí, claro. Gabriel, se nos está terminando el programa. Nos queda pendiente, y lo vamos a hablar la semana que viene, te vamos a llamar de vuelta para que nos cuentes sobre la película que están haciendo los ingleses o las Malvinas. Sí, están haciendo una película sobre la destrucción del Coventry, que lo bajaron 3 aviones argentinos y bueno, seguramente quedan como víctimas, pero charlamos la semana que viene. Dale, quedamos así. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo grande. Buena semana. Bien, se nos termina el programa. Vuela la hora. Muy pesado el programa de hoy, muy denso en cantidad de información y material. Uh-huh. Seguiremos con Gabriel hablando de cine. Vamos a volver a tomar el tema de Kurt Sonnenfeld, este ciudadano yanqui pidiendo asilo en Argentina. Seguiremos el tema de España, volveremos a hablar del tema Uruguay, hablaremos obviamente de las cosas que pasan en nuestro país. Vamos a hablar también de las cosas que pasan en San Martín, obviamente. Pero hay a veces temas que superan a otros y bueno, el tiempo es corto. Una sola cosita antes de irnos, este viernes en el ECUN y el espacio de Madre Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, que es Libertador y General Paz, proyectarán el microcine Chococue, es un documental sobre la lucha campesina contra la patria sojera, y después va a haber un debate con los directores. Hicimos el programa. Y, sí, pará, mañana ¿qué? En el hall municipal de acá de la Municipalidad de San Martín, a las, si no me equivoco, a las 21 horas, está el historiador Felipe Piña. Ah, bien. Así que está abierto al público. Los que quieran concurrir, vengan directamente. Vamos. Estuvimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y desde la operación técnica Máxima Tiondacchio. Muchas gracias. Nos vemos en una semana. Hasta el lunes que viene. A todas esas personas que hoy están durmiendo, quién sabe dónde, por ahí en